mundo pa' quedarme viendo. Hago que llueva el dinero. Viviendo entre el peligro, andamos sin miedo. Entendí el modo, valoro el esfuerzo. Pa' poder brincar el lienzo. Hoy no falta nada y tengo lo que quiero. En la calle, en la cárcel, soy gallo jugado. ¿Qué vas a contarme? No te han traicionado. En la negativa, tostado y laqueado. Hasta los jefes, cabrón, se voltearon. Con justa razón, no me lo inculcaron. Ustedes marranos de lo mío fumaron. Quiero morir, mi récord llevarme. No me gusta quedar mal con nadie. Mami, súbete la mini hasta la cintura skinny. Dale, prende el feeling. Que yo voy chilling hasta hacer mele. Mami, súbete la mini hasta la cintura skinny. Dale, prende el feeling. Que yo voy chilling hasta hacer mele. No vine al mundo pa' quedarme viendo. Hago que llueva el dinero. Viviendo entre el peligro, andamos sin miedo. Entendí el modo, valoro el esfuerzo. Pa' poder brincar el lienzo. Hoy no falta nada y tengo lo que quiero. Dicen chapucero, estoy grosero. Activado los poderes, de que puedo, puedo. Enrolo más de uno, estando con mis perros. Llamadas de alto rango saben muy bien de lo bueno. La pantalla, claro que no la cuento. Somos discretos, el cuadro es chico viejo. Sacó la SCAR y el equipo en completo. Si cagan el palo, ves el amuleto. Mami, súbete la mini hasta la cintura skinny. Dale, prende el feeling. Que yo voy chilling hasta hacer mele. Mami, súbete la mini hasta la cintura skinny. Dale, prende el feeling. Que yo voy chilling hasta hacer mele. No vine al mundo pa' quedarme viendo. Hago que llueva el dinero. Viviendo entre el peligro, andamos sin miedo. Entendí el modo, valoro el esfuerzo. Pa' poder brincar el lienzo. Hoy no falta nada y tengo lo que quiero. San Chino hizo de Guatol. Con la hoja de maple conecto el truco. Por mi hermana y mi padre me enchamuco. La vida es una y el chile la disfruto. Primo y él sin salud. Ay, mi gente son pocos y lo recalco. En la calle sigo camellando. Yo no cambio por mi palabra, valgo. Junto a mis carnales conecto el jale. Libretas al norte para que la rayen. Bajamos la paca a lo Michael Myers. Coronel, el Walder y también Scarface. Junto a mis carnales conecto el jale. Libretas al norte para que la rayen. Bajamos la paca a lo Michael Myers. Coronel, el Walder y también Scarface. Ya la dedicación para el Chino de Huatulco.